Buenas tardes. Así damos comienzo a convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE y CTA Moreno Merlo que emitimos por esta emisora, la 90.1, la FM Moreno. Tu estación de resistencia. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Y te decimos, si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 466-6559. O por mensajito de texto al 11-15-33-68-0099. ¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla? Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla. Hoy contamos con la gratísima presencia de la compañera y doctora María Inés. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la operación técnica lo tenemos a Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buena. Hola, Julián. Bueno, y te repetimos los números de teléfono. Te contamos que esta es la quinta temporada de convocatoria a la unidad de clase. Y tenemos una agenda bastante movidita hoy. Y te contamos, si nos estás escuchando, llámanos a los teléfonos, hay 466-6559. O mensajito de texto al 11-15-33-68-0099. Sí, y tenemos un Facebook. Bueno, dale un mail, después le decimos bueno, su mail. ¿Eh? Bueno, bárbaro. Los argentinos entre sueños y pesadillas. El vicepresidente Amado Boudou presidió el acto central del Día de la Independencia en Tucumán con un breve pero enfático discurso, donde no ahondó en detalles acerca de la importancia y la trascendencia que tiene esta fecha patria. Se dirigió en primer lugar a todos los funcionarios presentes y al gabinete de su gobierno, con un público muy raleado y con la transmisión del canal público. No hubo cadena nacional. Algo que nos llamó la atención es que la visita de los presidentes latinoamericanos para este acto no se concretó. Estaban anunciados Michelle Bachelet de Chile, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Pepe Mujica de Uruguay y Horacio Cartes de Paraguay, y un representante de Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela. Todos ellos estaban anunciados para participar de este importante acto, pero no se concretó su presencia. El presidente en ejercicio, que representaba a los 40 millones de argentinos, como suele decir la señora presidenta, había quedado reducido a un acto cerrado, con unos pocos funcionarios que ni siquiera lo aplaudieron. En las imágenes mostradas por la televisión se podían observar las caras de disgusto de sus propios pares. La crisis interna del aparato del kirchnerismo es terminal y la función del vicepresidente Boudou tiene fecha de vencimiento. En este nuevo 9 de julio, Día de la Independencia, fecha patria para todos los argentinos, fue un día de sensaciones mezcladas que, claro, potenciaron nuestros sentimientos. Una fecha patria tan cara a nuestros sentimientos, el recuerdo de nuestra infancia, de los actos escolares, que tenía la Casa de Tucumán, como una figura representativa de la independencia, y el recuerdo, ¿no?, de todo lo que vivimos en nuestra infancia, la emancipación de los pueblos, la soberanía política y económica, donde está representada por hombres y mujeres probos, hombres que confiamos la responsabilidad de llevar adelante el mercado de los pueblos, el mandato de los pueblos, perdón. Pero alrededor del mediodía vimos por televisión un acto bochornoso, donde la figura máxima del gobierno nacional, o sea, el vicepresidente en ejercicio, estando procesado por corrupción en el caso Ciccone y otras, presidía dicho acto. La presencia de Amado Vudú generó un fuerte rechazo y un mal humor social. Y por supuesto, una falta de respeto a la clase trabajadora y al pueblo. Hasta acá explicamos la sensación de pesadillas, pero hablamos de sueños vividos en el día de ayer, una fecha patria, pero desde otra instancia. Y reitero, porque se mezclaban las banderas celestes y blancas unidas a la fecha patria, como los sueños del fútbol, del pueblo futbolero. Y ahí estaba nuestra selección argentina, enfrentando a las potencias representantes del capital financiero mundial, socios del Club de París, del FMI y de los fondos buitres, y de las retrógradas monarquías esclavistas, como los que nos tocó jugar. A juzgarles en el mismo terreno, en la misma cancha, frente a frente, y la pasión de miles de argentinos en un sentimiento de aliento a nuestros muchachos, se conjugaba con la emoción de la fecha patria. Se juega la Copa Mundial, pero no es solo eso, es mucho más. Es la esperanza en cada pase que daban entre los muchachos. Es nuestra bronca en cada córner que cobraban. Es nuestra soberanía en cada avance y en cada tiro libre, que no es libre porque está imbuida de emociones y de presiones. Pero allí están ellos, los 11 o los 23 héroes, los protagonistas de ese evento emocionante, de miles de apasionados viéndolos o escuchando, con el corazón teñido de coraje y casi al final, con menos fuerza pero con más firmeza para patear los penales de la dignidad y de los sueños, de avanzar hacia la felicidad de las masas y sentir el sabor de la victoria, dejar por un instante las frustraciones y nuestras miserias y concebir la felicidad de millones en las plazas, en el obelisco, se vistieron de fiesta. Vamos, pueblo querido, que se puede. El triunfo que soñamos es posible. Debemos alcanzar la felicidad y trabajar juntos, unirnos para ello. Vamos, Argentina, que se puede. La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan la fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia, verás que el que más trabaja no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Aquel derecho a la vida nos quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y seguimos aquí en convocatoria a la unidad de clase, y le quisimos dar este tinte entre lo que eran los sueños de ayer de miles y millones de argentinos, esperanzados en que le demos una pelea digna a los gringos allá en el campeonato mundial por la Copa en Brasil, y también por lo que nos tocaba vivir, ¿no? Y bueno, pasión de multitudes. Salieron a festejar y, como dijimos, por un rato nos olvidamos de nuestras miserias y de nuestras frustraciones. El pueblo se merece ser feliz. Y en homenaje a ellos es que tratamos de ponerlo esto al aire. Bueno, y tenemos un entrevistado en piso y es nuestro compañero Claudio García, que es el delegado general de Auxiliares de Educación. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Cristina. Hola, Luis. Claudio, hola, Marinés. Sí. Mucho gusto de haber venido por ustedes. Bueno, lástima, gracias. Lástima que vamos a bajar un poco el tono, digamos. Sí. Desastre en la provincia de Buenos Aires. Y sí, ¿no? Bueno, pero justamente dijimos, nos olvidamos por un instante. A hoy volvimos a la realidad, ¿no? Porque nuestras compañeras de auxiliares fueron a trabajar como siempre y se encontraron con la realidad de que faltan un montón de cosas. En las escuelas, en los comedores, en fin. Y bueno, vos tenés mucho para decirnos de eso. ¿Qué es lo más preocupante en este momento? ¿Las condiciones laborales o qué es lo que más? Sí, las condiciones de salud y seguridad laboral ya se están convirtiendo en Moreno, por ejemplo, desastrosas. Sí. Encima, cuando uno va a reclamar hacia arriba una respuesta, es no hay plata, no hay plata, sí. Y se achica cada vez más el presupuesto. Lo último y lo peor es el recorte a los comedores escolares. Yo acá tengo las estadísticas de Moreno, de Merlo, sí, de la cantidad de cupos que han recortado entre marzo y junio. Uh-huh. A pesar de que el gobierno de la provincia, Scioli, dice que no se recortaron, pero bueno, la realidad es que sí. La única verdad es la realidad, claro. Decía el general, ¿no? Sí. Yo no, vos sabés que no soy peronista, sí, pero digo, esas cosas son fundamentales. Hubo gente acá que pensó en este país, y precisamente el general o el peronismo en su, sí, en su concepción, ¿no? Digamos, los niños primero, sí. Y ahora te puedo asegurar, ¿no?, que es un desastre. Claro. Por ejemplo, en el comedor en marzo, sí, en los comedores de Moreno, teníamos 18.300 chicos. Sí. Al mes de junio tenemos 13.915 chicos en los comedores, un recorte de 4.385 chicos que le tenemos que decir, ustedes no pueden comer. Los auxiliares de la educación tenemos que decir eso. ¿Y cómo se hace eso? No podés decirle a un chico, vos hoy no comés. O le das menos comida, o un poquitito a cada uno, o nada a cada uno. Pero tampoco está bien eso. Claro. Y encima, digamos, todo sigue como si esto fuera hacia una normalización. El ajuste, el no comedores para los chicos, no escuelas en buen estado, es un desastre el inicio de las escuelas del distrito. El frío que está habiendo en estos días, no hay estufas. Pero qué crueldad, ¿eh? El jardín 924, como todos los años. Un ejemplo claro son de que todos pequeños. Los años es lo mismo. No tienen estufa. ¡Qué bárbaro! Y la excusa es que no tienen plata. Digamos, existe la plata está, lo que pasa que te hay que distribuir la riqueza. Claro. Si no se distribuye la riqueza y si no, el Estado no se convierte en Estado presente, yo creo que es una política del gobierno provincial de fomentar escuelas privadas, cerrar escuelas públicas, echar gente del Estado como lo está haciendo, el ajuste en los salarios, que los compañeros, hay 200 compañeros morenos que no cobraron el sueldo este mes. Y están esperando. Y disculpen la palabra, ¿no? ¿Qué carajo van a comer los hijos de nuestros compañeros? Claro, ¿qué te parece? No, es una crueldad por donde lo impotencia, porque es terrible esto es terrible. Lo que están haciendo es terrible. He charlado con los consejeros escolares hemos charlado el gremio, todo, buscando que se sensibilicen, que vayan, peleen, de la misma manera que lo hacemos nosotros en cada marcha, en cada protesta, en cada pedido por escrito. Y la verdad que no encontramos nada, no tienen sensibilidad para nada. Al contrario, aplican el ajuste como se lo dicen los economistas de ellos, no sé quién se los dará diseñar esta política de cada vez peor la educación, cada vez peor la salud. Estamos en un desastre total, digamos. Estamos yendo hacia el desastre total de vuelta. Que nunca lo mejoramos mucho, pero digamos, todavía ha mejorado un poco la cosa. Mira, yo veía por televisión, ¿no? Ayer en el acto central, que el vicepresidente, el presidente en ejercicio, ¿no? Por la enfermedad de la presidenta, que es Amado Vudú, en su discurso dijo que en esta década fue el gobierno que más pagó las deudas al Club de París, al FMI. Exacto. Y, o sea que hay plata para hacer frente a eso. Y esto de quitarles la comida, los cupos, los chicos, de achicar los cupos y de no darles el confort en un invierno tan frío, de no ponerle ni estufa, me parece que es algo que la verdad que ya no resiste a ningún tipo de análisis. No, por supuesto. Creo que es una crueldad grave. Sí, ya llegamos a ese nivel, como decir, de crueldad del tipo que tiene la función, la responsabilidad de que estas cosas existan y te aplica el ajuste como se lo dice el gobernador, como se lo dicen los asesores del gobernador, no sé, digamos, un tipo que quiere ser presidente de la nación. ¿Quién? Tendría que, Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tendría que tener la sensibilidad. Si fuera creyente diría, Dios nos guarde. No estamos hablando de cosas que estamos discutiendo si repartimos 10.000 millones para los más pobres y hay plata para los demás. No, ellos son, digamos, acá la brecha es insostenible. Digamos, que nosotros tengamos, que el pueblo tenga que sufrir todas estas cosas, digamos, es terrible. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos el día a día. Nos dicen que los precios están a un nivel. Sí. Nosotros vamos a comprar donde sea, donde podamos ir a comprar. Con la poca guita que tenemos, no nos alcanza para nada. Nos dan un 27% y los precios aumentan un 100%, y en algunos casos mucho más. Sí. O ir a comprar a cualquier compañero que escucha esto, o con los que hablamos todos los días, nos dicen lo mismo, ¿no? No es que uno lo esté inventando, está en contra de este gobierno. Nosotros queremos que este gobierno realice algo fundamental, poner el gas en las escuelas. Uh-huh. La 67 no le reponen la garrafa, la chanchita, como le dicen. En la escuela 44, 5 calefactores sin andar. Entonces, te voy a comentar algo, Claudio. Yo trabajo en la escuela de enseñanza secundaria número 12, ¿no? Que está, digamos, junto con la técnica, ¿no? Que, ¿cómo es que se le dice? Anexada. Articulan en el mismo edificio. En el mismo edificio, ¿no? Comparten. Sí. Comparten las mismas, la misma, digamos, dependencia, los baños. Y bueno, nosotros también tuvimos ese problema. Estuvimos casi un mes sin gas en plena época invernal. Un frío tremendo que hacía. Y aparte de los problemas eléctricos que hay salones que no tenemos luz. Claro, sí, no se repone una lamparita, no se repone un tubo fluorescente. No sé, no, el Consejo Escolar no tiene plata ni para... Eso dicen ellos, ¿eh? Porque hay muchísima plata dentro del Consejo Escolar. Esto que yo estoy hablando, de que ahora hay 13.000 pibes, compran la peor basura, llevan la peor basura a los comedores escolares y lo cobran como si fuera... Como fuera de un litro calidad, de leche, ¿no? Estamos pagando 15 pesos. Un litro de leche ya tasto. Es que una ni locura. Siquiera de primera marca, ¿no? No, ni siquiera de primera marca y tiene un precio, un costo más barato. Hmm. Estamos hablando de un exceso de casi 200-300% del valor que puede tener el mercado, 8 pesos, 7 pesos, ese tipo de leche. Entonces, en eso, esto ya es la corrupción total. Y el gobierno de la provincia no viene por los consejeros escolares, ni los audita, ni los controla, porque es la caja política de los políticos. Lamentablemente la dirigencia política, en la gran parte de la dirigencia política, ni discute, ni habla, ni le interesa este tema. O, por lo menos, no quieren hablarlo, que es lo peor de todo. Claro. Ni siquiera quieren hablarlo. ¿Y esto, ¿a dónde se reclama, Claudio? Porque la verdad, primero, acá se reclama en el Consejo Escolar. Y si no hay respuesta al Consejo Escolar, ¿dónde se puede reclamar esto? Yo, si, como padre, como vecino, como gente de la comunidad, ¿dónde puedo reclamar? No, y lamentablemente es así, digamos, todo un tema burocrático que termina diciéndonos todo lo mismo, apuntando lo mismo, y la plata que se destina a las escuelas termina en la misma caja política de la dirigencia política que estamos hablando. La gente no tiene la forma, vamos nosotros, fuimos al Ministerio de Desarrollo Social como CTA, como ATE, sí, como porteros de escuela, como maestros, como trabajadores de otros lugares, de salud, de todos lados, fuimos al Ministerio de Desarrollo Social a pedirle que no baje los cupos. Y con todo el caradurismo, el ministro Aparicio nos dijo que no había bajado nunca los cupos. Acá está la realidad. Si yo les miento, vayan a verlo en la escuela, cuánto bajaron los cupos de comedor. Y acá tenés por escuela. Claro, y yo, por ejemplo, le digo, en la escuela, por decirle una sí, escuela 44. Sí. Hay 500 pibes de matrícula y van 300 facturas. Hay que cortarlas al medio. Una factura hay que cortarla al medio. Ay, le dan media factura. Sí, es un desastre. Así, en ese nivel estamos hablando. Y no es que yo lo esté inventando. Los padres lo pueden ver todos los días. Eso, mire, 500 de cupo de chicos anotados, inscritos en la escuela, que concurren a la escuela. Sí. 343 para merendar. Los otros no pueden merendar si van todos. Así está, en ese nivel, sí, y en esa hipocresía, cuando los tipos vamos a reclamarle, decirle, ¿cómo no le van a dar una comida? El cupo de comedor de esa escuela es de 129 chicos. Cuando van 200 chicos a la escuela. Y lo sé con conocimiento de causa porque trato de estar en esos lugares, he trabajado en esa escuela, soy el presidente de la cooperadora, he comprado la luminaria como cooperadora gracias a la ayuda de los padres, y nosotros, la comunidad, mantenemos la escuela porque compramos la luminaria para la escuela, tratamos de cambiar los cables que se nos rompieron. No hay un solo peso para arreglar esas cosas, ni para darle de comer a los chicos. Entonces no tienen perdón, para mí no tiene vuelta atrás esto. Nosotros tampoco tenemos que perdonarlos, ni ya justificarlos, no hay justificación. Podemos reclamar en cualquier lado, pero ellos no nos dan bolilla. Tienen un plan sistemático de ajuste y va a haber palos para todo el mundo, como se está viendo en estos días. Sí, vayan a reclamar, le vamos a dar palos. Esa es la respuesta que tiene el gobierno. Lamentablemente es así, no es que lo esté inventando. Está pasando, lo están viendo, hay que darse cuenta. No hay que mirar solamente el partido de Argentina, digo. Así es así. Bueno, por suerte el Mundial termina la semana que viene, esta semana. Sí, sí, y volvemos a la realidad de todos los días, como siempre. Y sí. Después de mirar el partido, volvemos a la realidad. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer para conseguir algo, para tratar de tener un plato en la mesa? ¿Y tiene pensado algún plan de lucha o algo? ¿O están conversando algo? Ver cómo se... Sí, ese es el otro problema, digamos, fundamental de la clase trabajadora. En este momento no podemos hablar de la unidad de la clase, que es a lo que apunta este programa y la conciencia de los trabajadores y lo que más o menos conversamos siempre entre todos. Pero bueno, ese es el trabajo que nos tenemos que dar. Así es. Nosotros no tenemos que perder la esperanza, tenemos que tener la esperanza y tenemos que tener la constancia de luchar y machacar y seguir y ir, aunque sea a veces contra las fuerzas represivas, contra todo o contra esta hipocresía de los consejeros escolares de Moreno, de los ministros de la provincia, que nos mienten, pero en la cara nos mienten. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener contacto con la gente, con el pueblo, para que el que no despertó ya va a despertar, y tenemos que despertar y tenemos que luchar, y esto va a ser de lucha. Claro. Todos los tiempos que se vienen son de lucha, y ellos nos van a reprimir. Se olvidaron, ya no hay más, que no van a reprimir la protesta social, que no van a reprimir... No, ahora ya le van a dar palos a todo. Quédense tranquilos que vamos a cobrar todo en la calle, hablando como habla la gente, digamos. Bueno, esperemos que vamos a la tanda. Muchas gracias, Claudio, por estar acá. Y porque creo que es un tema constante para traerlo, para denunciar todos los programas en esto, porque no nos vamos a cansar de reclamar y también de convocar a los vecinos y a los padres a que nos pongamos firmes, porque hoy es la comida de los pibes y después también va a ser la educación de los pibes, y entonces ¿a dónde vamos a ir a parar? Sí, sí, porque como decía acá Luis, es el ejemplo. Sí. En vez de crear nuevas escuelas, más espacio para los chicos, metemos 5 escuelas, 3 escuelas en un mismo edificio. La técnica 3, la media 12, más lo que trae de la escuela 27, la escuela secundaria. O sea, funcionan tres escuelas en un solo edificio. En un solo edificio. Oh. Cuando tendría que haber una escuela aparte para la secundaria. Las tres escuelas comparten un baño de varones y otro de nenas. No tienen, es un desastre. ¿No? Sí, sí. ¿No? Un desastre total, la infraestructura es un desastre total. Como lo es en Cuartel Quinto, los colectivos no entran a los barrios de Cuartel Quinto. No hay calles por donde puedan transitar. Pozos rotos, llenos de agua. El Cuartel Quinto es un desastre. Necesitamos 4 o 5 escuelas más, porque se han producido en los últimos 2 años 12 asentamientos. Hay gente que no tiene donde vivir. No tenemos donde poner a nuestros hijos. Claro. No tenemos planes de vivienda. Es mentira los planes de vivienda. Claro. Nosotros los que estamos en la calle, los que tenemos hijos y que van a tener edad para tener... Que tienen que tener la posibilidad de tener una casa, vamos a tener que vivir todos a montar una casa. Esa es la realidad, y esa es la realidad que está viviendo la gente. Sí. Digamos, no hay planes de vivienda para nadie. Es mentira, eso es la mentira total de los K, digamos. Y encima, ahora están en debilidad y que la deuda externa no hay que pagarla. ¿Cómo la vamos a pagar? Es una verdadera estafa. Es la discusión, ¿cómo le pagamos a los buitres? Claro, no hay una discusión. Yo veo los cartelitos soberanía o Cristina soberanía y me río, porque estamos discutiendo cómo pagarle, no cómo no le vamos a pagar y vamos a favorecer al pueblo, porque todo esto es parte de que tenemos que pagar la deuda. Y bueno, entonces pediríamos un referéndum vincular donde el pueblo se exprese. O le damos de comer a los pibes, le damos una educación y salud, o le pagamos, no sé... como quieren los fondos buitre, como quieren el FMI, no sé, de repente el pueblo que decida. En un momento nosotros, con el kirchnerismo, con el gobierno, podíamos discutir cómo queríamos reactivar. Hoy no podemos discutir con nadie. No hay reactivación de la economía, no hay nuevos puestos de trabajo. Volvimos a un cierto nivel de empleo que no alcanza, o somos empobrecidos. Tenemos todo trabajo, pero ganamos 3.000 pesos en el Estado provincial. 3.000 pesos de promedio estamos ganando. ¿qué vamos a hacer con eso? Nada. Nada, nada podemos hacer. Porque si vos decís, comemos, bueno. Pero no, no, y andamos en pata, pero bueno, comemos. Pero no hay. No alcanza. No hay comparación, digamos. Somos cada vez más pobres, todos. Sí. Todos. Y por supuesto que los ricos son cada vez más ricos. Ah, sí. Eso no hay ninguna duda, ¿eh? Y bueno. Bueno, muchas gracias, Claudio. Aunque es dura esta realidad, pero la esperanza de unirnos y luchar creo que es lo más importante. Sí, a la lucha, compañero. Este es el momento de la lucha. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y gracias, vamos a la tanda que nos repasamos y disculpa. Empezar a plantearnos la tarea futura. Es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Recorte informativo. La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Esa musiquita nos está indicando que vamos a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles. ¿Qué nos trajiste, María Inés? Hola, buenas noches a todos. Buenas amigos noches. De la radio, gracias por permitirme estar nuevamente. No, gracias acá. Vos por estar acá con nosotros, alentándonos. Bueno, les enviamos un cariñoso saludo a todos y bueno, queremos que este sea un espacio de reflexión, de crítica, así que todos los compañeros que quieran hacernos llegar su comentario, su crítica, sus opiniones, consultas, bueno, estamos a disposición. Bueno, este es un espacio dedicado a la información económica y hoy vamos a traer una noticia latinoamericana que nos pone contentos, que nos debe hacer reflexionar acerca de la dimensión y contenido que tiene la patria grande latinoamericana. Antes de seguir, quería compartir con ustedes un pequeño gran dato histórico. ¿Saben cuál es el verdadero nombre de nuestro país? ¿El nombre histórico? No. No, no se llama Argentina, precisamente. No me digas. Argentina se la llamó después de Caseros y cuando finalmente fue consolidado todo el poder de Buenos Aires, o sea, la patria oligárquica, vamos claro, a decir. Claro, sí, sí. El verdadero nombre es Provincias Unidas del Sur. Ah, tal mira. Como lo dice el himno nacional. Claro. Algún día, esperemos que no muy lejanos, los argentinos vamos a reivindicar nuestro verdadero nombre y con él nuestra identidad latinoamericana. Bueno, vamos ahora a la información. Comentamos en este caso dos artículos publicados el domingo pasado, 6 de julio, en el semanario Miradas al Sur. Uno de ellos se titula Sindicatos del Mundo Unidos, Antiimperialismo y Mar para Bolivia, que está escrito por el periodista Osvaldo Drossel, y el otro lleva por título Evo mueve las agujas, que es del periodista Emiliano Guido. Si no tenemos información incorrecta, hace pocos días se realizó en Cochabamba, ¿no? En Bolivia, el Encuentro Internacional de Sindicatos Antiimperialistas, donde se planteó la necesidad de formular nuevas políticas, ¿no?, para el movimiento obrero y su lucha por la liberación de los pueblos. Uno de los temas más debatido fue la salida al mar que Bolivia le reclama a Chile. Ah, no poca cosa, ¿eh? Ah, ¿qué te parece? Bolivia parece haberse convertido en la sede internacional de la resistencia de todo el movimiento obrero mundial. Primero fue sede en Santa Cruz de la Sierra. Ahí se produjo la cumbre del G11 más China, donde se reivindicó, entre muchos otros temas, la lucha de nuestro país contra los fondos buitre. Hace poco más de 2 semanas, entre el 30 de junio y el 4 de julio, o sea, hace poquitos días, sí, de este año, la semana pasada, exactamente, tuvo lugar el Encuentro Internacional de las Centrales Obreras de todo el mundo en la ciudad de Cochabamba. Fue un encuentro realmente histórico, convocado por la COB, la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical Mundial, FSM, y contó con el auspicio del gobierno de Bolivia. Dos temas atrajeron la atención de todo el mundo. Por un lado, el apoyo sindical a los reclamos de Bolivia a una salida al mar y el explícito apoyo de los trabajadores a nivel mundial a los derechos soberanos de Argentina en Malvinas. Si no tenemos una información errónea, este encuentro fue inaugurado por el propio Evo Morales, ¿no? Nos parece importante señalar este hecho porque Evo no solo es presidente de Bolivia, también es dirigente sindical de los campesinos. Sí, sí, sí. Es un dirigente cocalero de gran trascendencia, sí. Justamente por eso llegó a ser presidente. Sí, sí. Bueno, Luis, contestando tu inquietud, la importancia de este encuentro es que además de las posiciones adoptadas, significa una verdadera unidad de acción entre el campesinado, que podríamos denominar de ascendencia latinoamericana, junto con el movimiento obrero. Esta unidad tiene y ha tenido sus repercusiones a nivel internacional. En agosto del año pasado, el secretario general de la Federación Sindical Mundial, FSM, el griego George Mavrikos, visitó a Evo en el Palacio Quemado. Mavrikos allí explicó que convocamos a Bolivia, en Bolivia, perdón, porque es un país que por la realidad que vive es un país interesante con toda una trayectoria. Agregó que fue elegida como fecha de realización del encuentro el 1 y 2 de julio porque en esos días fue atacado el avión del presidente Evo Morales a través de la Unión Europea y las fuerzas imperialistas. Como vemos, la proyección del movimiento boliviano está rebalsando los límites de América Latina y creemos que esto no es poco y que es necesario resaltar, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y cómo se financia semejante encuentro, dada la proyección internacional que ha tenido? Sobre todo considerando que Bolivia es una nación en vías de desarrollo, por decirlo de mejor manera, ¿no? Sí. Con una economía que recién ahora está creciendo. Sí. Bueno, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, informó antes de la realización de la cumbre que el Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista fue financiado por la Federación Sindical Mundial, por la Central Obrera Boliviana y por el gobierno, señalando que el objetivo final del encuentro no es solo fortalecer el sector sindical en Bolivia, sino fortalecer todo el movimiento obrero a nivel mundial. Esta iniciativa parece esencial en momentos en que se avecina una crisis financiera internacional con resultados impredecibles, especialmente para los países en vías de desarrollo. Uh-huh. Y el encuentro fue iniciado con una multitudinaria marcha que partió desde la céntrica plaza 14 de septiembre en Cochabamba hasta el Gran Hotel, el Hotel Cochabamba, uh-huh, donde justamente se realizó la presentación de la cumbre. Tras ese acto, las delegaciones obreras se dirigieron hacia la Casa Campestre, donde las comisiones trabajaron durante los 3 días que duró el evento. Sí, es así exactamente, Luis. En la inauguración de este encuentro, Evo dijo que ojalá sea este el espacio necesario para que los trabajadores del mundo tengan una tesis política para poder liberar a los pueblos del mundo, señalando a su vez que los trabajadores juegan un rol dinámico y efectivo contra la política expoliadora e intervencionista del imperialismo. Uh-huh. Tenemos la enorme responsabilidad no solamente de plantearnos reivindicaciones para el sector trabajador, sino nuestra responsabilidad debe ser fundamentalmente cómo se libera a los pueblos del mundo, dijo Evo, y pidió fortalecer al Movimiento Mundial de Trabajadores con el acompañamiento de gobiernos progresistas y democráticos que hacen frente a estas intervenciones políticas y militares del imperialismo. O sea, apoyando a los gobiernos en este sentido. Claro, sí. Bueno, con todas las, vamos a decir, las prevenciones que hay que tener en esto, ¿no? Sí. ¿Y cómo se plasmaron estas ideas en ese encuentro? Bueno, de una manera más que propicia para los intereses de la clase obrera mundial. El encuentro tuvo como matriz principal comenzar a construir una nueva tesis política a través de la independencia de la clase trabajadora mundial, uh-huh, construyendo a su vez la unidad revolucionaria internacional de la clase obrera. Ya no solo para, claro, o sea, una propuesta del internacionalismo proletario como no se daba hacía mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, estas reivindicaciones sectoriales no son solamente las que se toman en cuenta, sino que todo esto tiene que tener una proyección para avanzar en un programa que exprese a todos los sectores sociales oprimidos y a su vez esa gran unidad tenga una íntima relación con los diferentes gobiernos y movimientos progresistas que han irrumpido en Latinoamérica. Uh-huh. La idea de una nueva tesis para los organizadores representa una suerte de ruptura y a la vez una continuidad con el pensamiento de lucha antiimperialista que, según las conclusiones del encuentro, debiera salir del mundo emergente, es decir, de los pueblos en subdesarrollo o en vías de desarrollo. De este modo, para poder superar las ideas que vienen de los países más desarrollados. Uh-huh. Una de las principales acciones que se plantea es una resistencia activa a todos los ajustes en aquellos países donde el neoliberalismo aparece como una fuerza política dominante. Esto se ve fundamentalmente hoy en la Unión Europea, donde justamente el proletariado, sí, de los países más desarrollados es justamente el que está sufriendo con mayor intensidad estos ajustes, ¿no es cierto? De allí la necesidad de una propuesta liberadora mundial. Además, en la reunión plenaria realizada el martes pasado, existieron 4 mesas instaladas y que presentaron una serie de listados acordes a los distintas resoluciones. Una de las resoluciones más importantes fue la de denunciar el proyecto de privatizar los recursos naturales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea a través de lo que se denominó el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA, uh-huh, con S, por sus, sí, siglas en inglés. Esto fue denunciado hace un tiempo atrás por Wikileaks. Esta TISA, de, sí, concretarse, va a afectar a 50 países y a un 68,20% del comercio mundial. No es poco. Además de todo lo que narrás, nos interesa sobremanera saber cuál fue la opinión de la Central Obrera Boliviana. Bueno, el secretario general de la COB, Juan Carlos Trujillo, enfatizó la importancia de reafirmar la Unidad Internacional Revolucionaria de los Trabajadores del Mundo como principal fuente de lucha contra los países imperialistas que buscan privatizar los recursos naturales. Según Trujillo, se debe crear una fuerte resistencia internacional contra el capitalismo y el imperialismo, por supuesto, y yo diría contra el capitalismo financiero internacional, ¿no?, a través de la unidad ideológica de todos los trabajadores. La lucha sindical contra el capitalismo solo puede tener como horizonte el socialismo, se señaló en el documento final producido por las delegaciones de más de 22 países, haciendo hincapié en que la actual crisis del capitalismo es global, porque a diferencia de las anteriores, esta es estructural y de imposible solución dentro del sistema. Esta crisis, como sabemos, afecta al clima, la economía, la producción, la energía, el agua, las instituciones, los alimentos, en una palabra, la vida misma de la humanidad. Uh-huh. Hace un ratito justamente el compañero Claudio narraba este tema de los ajustes. Bueno, sí, esos ajustes son consecuencia de esta situación, ¿no es cierto? Uh-huh. De cómo está avanzando el imperialismo a través de todos los ajustes y los gobiernos estos títeres, ¿no? Claro. La fase superior del capitalismo es el imperialismo y el neoliberalismo, uh-huh, que se afirma en el documento en cuanto a la destrucción creativa y las políticas antiobreras. Sus recetas continúan con el sometimiento a los pueblos del mundo y por dicha razón se convoca justamente a la resistencia mundial de los trabajadores. Creemos que no es poco esto, realmente. ¿Qué te parece? Al comienzo de este comentario hicimos una referencia a la salida al mar para Bolivia. ¿Qué fue lo que se concluyó en ese encuentro? Bueno, lo que a primera vista parecía ser un tema que solo interesaba al gobierno boliviano, luego se transformó en conclusiones absolutamente fundamentadas y con una proyección continental de uh-huh, gran trascendencia. Interesante. Sí, esta discusión se dio justamente cuando el litigio por la salida al mar que viene sosteniendo Bolivia con Chile es parte de una agenda diaria. Ya había sorprendido al auditorio cuando el presidente Evo Morales ingresó al Hotel Cochabamba, acompañado por el alcalde de la ciudad, Edwin Castellanos, y por el gobernador Edmundo Novillo. En ese momento, la concurrencia se puso de pie y comenzó a gritar: "Mar para Bolivia", a viva voz. El otro tema que debemos mencionar de suma trascendencia fue un apoyo explícito que recibió nuestro país de todas las delegaciones obreras, sí, acerca de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Buenísimo. ¿Y qué otra iniciativa ha surgido de este encuentro? ¿Nos podés comentar, Marinés? Bueno, como dato de interés podemos citar que lamentablemente el tema de la salida al mar por Bolivia ha traído roces importantes con Chile. El secretario, sí, lamentablemente, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí medio, sí, bastante, yo creo que difícil de destrabar. El secretario general de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Trujillo, fue muy duro con respecto al gobierno chileno. Acusó a la presidenta, Michelle Bachelet, de mantener estrechas relaciones con el gobierno de Barack Obama, mostrando su plena inclinación y sometimiento al imperio norteamericano, y acusó a Bachelet de ser contradictoria con sus dichos porque ella dice ser de izquierda. Uh-huh. En esa misma línea, el dirigente chileno Víctor Quijada, de la Unión Clasista de Trabajadores, manifestó que Chile se está convirtiendo en un representante del imperio, y este encuentro tiene que decir esto, que el representante del imperio le tiene que otorgar soberanía a Bolivia, le tiene que devolver el mar que injustamente le quitó. También dijo que la clase obrera chilena apoya la demanda marítima boliviana porque el pueblo de Chile se siente identificado con la política, ¿no es cierto?, que está llevando adelante Bolivia. Este derecho al mar es un derecho por la paz, dijo este dirigente. Como vemos, la clase obrera latinoamericana está en un proceso de integración y de unidad, más allá de todas las dificultades que existen, ¿no? Es un hecho esperanzador. Otra noticia que nos llegó de Bolivia es el que ya famoso reloj de Evo con las agujas invertidas. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, es un hecho inédito que sucedió durante la última reunión cumbre del grupo G77 más China. Sí. Los representantes internacionales presentes en el Palacio Quemado, esto sucedió en la ciudad de La Paz, sí, advirtieron con asombro que se había instalado un reloj. uh-huh. ahí en el frente, digamos, sí. del Palacio Quemado. Pero, ¿qué pasaba? Que ese reloj tiene unas manecillas que giran hacia la izquierda, en una suerte de reverso uh-huh. a cómo funcionan los relojes tradicionales, cuyas sí. manecillas sí. giran hacia la derecha. Claro. Este reloj, llamado Reloj del Sur, fue una iniciativa del gobierno boliviano para cuestionar las formas establecidas. Uh-huh. En nuestro hemisferio, como enseña la cultura indígena, la sombra se proyecta hacia la izquierda. No uh-huh. estamos en el norte. Pensemos en forma creativa y tomemos conciencia que vivimos en el sur, justificó y explicó el canciller David Choquehuanca, de origen aymara, que fue el, vamos a decir, el que propuso, el iniciador sí. de esta, de este reloj novedoso, digamos. Qué curioso, ¿no? El reloj del sur, que ahora decora la fachada principal del Congreso local, no es la primera medida del gobierno de Evo Morales, con una fuerte impronta descolonizadora, ¿no? Que en el plano cultural y reivindicativa se trata más que nada de la cultura de los pueblos originarios. Bueno, efectivamente, la sola presencia de un presidente indígena, en abierta contradicción a su predecesor, González Sánchez de Lozada, este último se caracterizó por justamente por su acento gringo, el gringo le decían, uh-huh. y su absoluto desprecio por todo lo que signifique pueblos originarios. Ahora bien, esto es un símbolo en sí mismo. Sin embargo, y acá vienen las cosas no demasiado buenas, las políticas implementadas por Evo, especialmente en el plano económico, han sido elogiados por los organismos internacionales, especialmente el FMI. El gobierno boliviano puede alterar el movimiento de las agujas del reloj como un símbolo de independencia indígena y como un símbolo de resistencia, pero conoce muy bien cómo administrar los tiempos políticos. A tres meses de las elecciones, la última encuesta importante evidencia que la legitimidad de Evo Morales es inmune al paso de los años. En estos momentos, su popularidad alcanza más del 70%, que es todo un récord regional. Uh-huh. Además, el Frente Amplio Boliviano, que es una alianza que une a indígenas radicalizados, empresarios de la ex zona separatista de Santa Cruz y algunos partidos tradicionales que fueron barridos por el huracán del MAS, acaba de romperse en dos mitades por diferencias de reparto en los cargos de las listas electorales. Uh-huh. En este escenario se abre un debate, y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Se trata realmente de una revolución cultural indígena o un proceso neodesarrollista que está decorado con una estética multicolor de la bandera huipala? La historia nos va a dar la respuesta. ¿Y cómo podemos entonces describir la actual situación boliviana, en la que coexisten políticas extractivistas de los recursos naturales y, ¿no?, de las minas y de los discursos del levismo que reivindican la teoría indígena, que baja desde los parlantes del Palacio del Quemado? Bueno, es una contradicción bastante importante, ¿no? Porque por un lado, Evo tiene todo este discurso indigenista de reivindicación sí. de los pueblos, de preservación de la naturaleza, sí. el hombre en consonancia y en armonía con los recursos naturales. Pero por otro lado, está toda esta política extractivista. Sí. Bueno, vamos a citar ahí una publicación latinoamericana que se llama Nueva Sociedad, y allí Evo dijo: la matriz económica de Bolivia es aún extractivista. Esto es muy claro en la manera en que el gobierno administra la explotación de gas y minerales. Uh-huh. Por ese motivo, Corea del Sur aparece como una suerte de utopía de salto industrial de un país pequeño y agrario. Esto lo dijo Evo. Uh-huh. O sea, es decir, fomentando justamente las relaciones con Corea, que son mucho más importantes para Bolivia que tener relaciones con un gigante como China. Uh-huh. De hecho, Bolivia tiene muchas cuestiones internas pendientes. Una de ellas, la más cruel, es la gran cantidad de trabajo infantil y adolescente que tienen todas o la gran sí. parte de las actividades, sobre todo el campo y sobre todo la producción cocalera. Bueno, antes de ir al corte, de la tanda, tenemos otra preguntita. La iniciativa de Evo de torcer las agujas del reloj hace pensar en cierto sentido que el gobierno solo profundiza la vía pachamamista a nivel discursivo, pero esto no se condice con políticas públicas estructurales de cambio real, ¿verdad? Claro, el tema del reloj es una típica noticia impactante a nivel informativo, pero que tiene escasa o nula trascendencia política. Y el no hecho... bueno, ¿y? Sí, pero está bien, pero sí, ¿cómo se va a implementar eso? Claro. En la realidad, si en la realidad la política boliviana tiene el visto bueno y el FMI que le está palmeando la espalda, yo diría que paremos las antenas como pueblo, porque claro, hay algo que no eso funciona ahí. Sí. A nuestro entender, lo que va a hacer que Evo gane de nuevo en Bolivia no son estas medidas, sino la situación económica que fue elogiada por el propio New York Times o el Fondo Monetario Internacional. En síntesis, en las condiciones de los gobiernos progresistas que responden al capital productivo local. ¿Es eso? Claro. Y se me ocurre una pregunta. Con la tremenda crisis... La última. Ya. Con la tremenda crisis, ¿no? Con la tremenda crisis económica y financiera a nivel mundial que se avecina, ¿cómo hacer para lograr la verdadera última y definitiva independencia de Latinoamérica, ¿no? Que tanto pregonamos. ¿Y cómo destrabar la situación en Bolivia? Bueno, Luis, y esto para todos los compañeros oyentes, yo creo que en el marco del sistema capitalista esto no es posible. La única salida es que nosotros como pueblo, más precisamente como pueblos latinoamericanos, podamos unirnos, y las noticias que hemos comentado en el día de hoy nos dan la pauta que la clase obrera, en especial la boliviana, tiene claro este camino. Debemos comenzar a diseñar una economía en la que sea prioritaria la igualdad, la equidad, la justicia y la distribución equitativa de la riqueza. No nos olvidemos que la riqueza sale solamente de las manos de los trabajadores. Y los obreros bolivianos lo saben esto muy bien, más allá de los discursos de Evo. Es verdad, Marinés. La verdad es que, por un lado, es una situación esperanzadora y ojalá cunda en todos los trabajadores de toda Latinoamérica y podamos debatir justamente qué política darnos desde la clase obrera fuera de los marcos del capitalismo. Y sí, ojalá sea así. Si no, caemos con los fondos buitres y con el FMI y con todos estos sanguijuelas. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Hoy me gustó mucho la columna. Está bueno. Bueno, muchas vamos gracias. A la tanda, me parece. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Windows no puede read la memoria X R01

esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Súmate. Miren, miren, guayo, bajé camilla, muerto de la tumba salió. Seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y ya estamos, Luisito, en la más de la mitad del programa, ¿no? Tendremos que anunciar las vías de comunicación. ¿Qué te parece, Cristina? Bueno, que nos llamen entonces para dar su opinión o una información que tenga o una crítica. Llámenos al 466-6559. O mensaje de texto al 1115-3368-0099. O también podés comunicarte vía internet por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Así es. Bueno, siguiendo con la línea de programas, dijimos que teníamos una agenda bastante cargadita y en ese sentido tenemos una entrevistada en piso, la compañera de las mujeres al pie del cañón, Lorena, que nos va a contar sobre la actividad que se va a llevar a cabo el sábado de 12, que tiene un carácter solidario, donde se va a hacer un festival a beneficio de Susana, una mamá de Bon Giovanni, ¿no? Bueno, entonces, hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo están? Bueno, y nosotros bien, con mucho frío acá, pero bien. Bueno, pero es cálido, el ambiente es cálido. Calor humano. Sí, bueno, quería saludar también a la audiencia y bueno, acá estamos preparando un festival este sábado 12 de julio, se hace a partir de las 19 horas en el Churqui. Vamos a pasar la película, a proyectar la película Yo aborto, tú abortas, todos callamos, que es una película que ya tiene varios premios y que está recorriendo el país. Es la directora, se llama Carolina Reynoso, es una uh-huh. feminista que pertenece a una colectiva que se llama Las Bartolinas, que es un espacio feminista nuevo que está en el oeste. También vamos a hacer hacer una feria de fanzine feminista, uh-huh. donde exponemos nuestros trabajos, donde exponemos nuestras producciones de los espacios, digamos, de género de las organizaciones sociales y los espacios feministas que estamos abordando en conjunto la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en el oeste y también que se respete el aborto no punible y la ley de salud sexual responsable que también, los digamos, hospitales públicos y en las salas. Y en las salas. Así que, bueno, es una actividad en donde va a comenzar a las 7 de la tarde con la peli. Uh-huh. La película es un documental de las mujeres que abortaron, sí. y en la situación de clandestinidad que se fueron sintiendo a través de ese momento, digamos, tan particular en el cual las mujeres toman una decisión, pero tienen que hacerlo, ¿no?, de manera insegura, de manera ilegal, donde corren riesgos donde de vida, corren, ¿no?, riesgo de vida, donde no, sí. saben, digamos, algunas en qué situación van a terminar. Ahora, gracias a las compañeras feministas y las luchas que se vienen sosteniendo en los encuentros nacionales de mujeres, en los talleres de aborto, hace más de 25 años que se vienen haciendo los encuentros y los talleres de aborto legal, seguro y gratuito, a partir de unos años se empezaron a abrir talleres que ya no era discutir si el aborto era legal o no era legal, o si, digamos, era vida o no era vida el feto según las semanas, sino se empezaron a abrir talleres donde se pensaba estrategias dentro de la clandestinidad, pensando en una perspectiva, digamos, a largo plazo, que no se iba a legalizar. Entonces, pensar, mientras no se legaliza, ¿qué hacemos? ¿Se siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos? ¿O pensamos distintas estrategias para que los abortos sean seguros? Claro. Y a partir de esos años aparece la palabra misoprostol, que es la famosa Oxapros, digamos, sí. que se empieza a poner, digamos, en conocimiento el uso de la pastilla. Y gracias a la línea Aborto Más Información, que surgió hace unos años y después aparecieron las socorristas en red, hay números de teléfono en todo el país circulando en donde feministas atienden esos números de teléfono y se les informa a las mujeres cómo hacer un aborto seguro. Pero bueno, vamos a invitar a algunas compañeras socorristas del oeste también para que expliquen su trabajo. Yo me comprometo a invitarlas y a traerlas al piso, si ustedes me lo permiten, porque es un trabajo inmenso el que hacen las compañeras feministas aborteras en red, ¿no? Uh-huh. Bueno, más o menos el documental habla de eso, ¿no? De cómo se siente una mujer a la hora de interrumpir un embarazo y de distintas... situaciones y contextos. La idea es poder recaudar fondos entrada. Va a haber una entrada que va a salir 20 pesos. La idea es poder recaudar fondos para poder llevar esta lucha del aborto no punible y, digamos, y lo que tiene que ver con la legalización del aborto, poder seguir sosteniendo, digamos, y encontrar las herramientas para poder visibilizar a través de distintas acciones que se están haciendo a partir del pedido del aborto no punible, del caso más, digamos, emblemático de hace unos meses. A partir de ese momento se armó una red en el oeste y en Moreno, en donde varias organizaciones estamos accionando para que se respete la ley, no solamente en el Hospital de Moreno, sino en toda la provincia de Buenos Aires, que también estaría bueno venir otro día a charlar el trabajo que estamos haciendo en una mesa de diálogo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Está muy interesante. Que es muy interesante, digamos, las inquietudes y las propuestas que estamos llevando adelante y cómo estamos, digamos, evaluando y trabajando los conceptos más fundamentales en los cuales hay que revisar dentro de la ley y en donde podemos poner en debate hasta si es pertinente los médicos objetores de conciencia o no. Se supone que si van a salvar, digamos, o van a estar al servicio de la comunidad, los objetores de conciencia no deberían existir dentro de la medicina, ¿no? Porque es racismo también. Por X razón no lo voy a atender. Entonces, bueno, se pone en debate un montón de cuestiones. También la diferencia que hay de aborto no punible o interrupción del embarazo suena un poco más, digamos, más sutil, y la verdad que también el término lo estamos poniendo en debate. Volviendo a la actividad del churqui, que se hace en el churqui. El sábado 12, no sé si todos conocen el churqui, queda en Moreno Centro, en la calle Jolie, 2637. Después de la película vamos a hacer una varieté en donde van a estar tres bandas invitadas de mujeres, de chicas. La primera va a ser una chica que se llama Calio, que hace hip hop en contra de las violencias. Va a venir un dúo de chicas de Brasil que se llama A Banda EDMPB Bossa Nova. Hacen un acústico y van a cantar Bossa Nova, como dice el nombre. Y por último va a estar Camila Silva, que es de Terra do Sassi, también de Brasil, pero de otro espacio, de otro lugar viene, a través de la compañera Brisa, que es la compañerita que está Que la conocemos. Que estuvo invitada. Viene de la mano. Cultura Rebelde. Viene de la estuvo mano presente de ella. Acá, y trayendo información del Mundial. Bueno, es una amiga y una compañera de ella de Brasil. Así que bueno, va a estar muy concurrida, va a ser un espacio así como latinoamericano. Y bueno, las organizaciones que estamos trabajando y articulando, no solamente por el festival, sino por el aborto no punible y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y los que convocamos a este festival, es la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Campaña en Contra de las Violencias, Oeste, Mujeres Conurbanas, Víctor Choque, La Bordó, Mujeres al Pie del Cañón, Marea Popular, SP 29 de Mayo, FOL, La Brecha y Colectiva Feminista Las Bartolinas. Esas son las organizaciones que estamos llevando a cabo. Este evento, ¿no? Evento y la articulación en el territorio. Pero hay organizaciones que se suman en la tarea de la gran investigación que estamos haciendo con respecto de llevar el debate del aborto no punible en la mesa del Ministerio, que están Mujeres al Oeste, están Las Rabiosas, están las socorristas Rosa Te Escucha en Red, las chicas del Tranfo, está la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito Oeste, están las compañeras del Mesazo, somos un montón de organizaciones que articulamos desde el territorio hacia el medio oeste, vendría a ser, y nos dividimos en distintas tareas, y otras organizaciones estamos en muchas tareas, y la verdad es que es un sacrificio muy grande poder estar, llevando a cabo todo este labor que se nos presentó este año, en varias fases, de distintas problemáticas que se desprendió a partir de la denuncia de la negativa del pedido del aborto no punible. En Moreno. La entrada va a salir $20 y el festival es a beneficio de las familias que están, pasando algunas situaciones que necesitan el dinero por el caso de la ANP. Uh-huh. Y repetirnos, entonces, ¿dónde va a ser? ¿En el Churqui? Va a ser en el Churqui, va a ser este sábado a partir de las 7 de la tarde. ¿La dirección es? La dirección, Solín. La estoy buscando acá, acá está. Jolie, 2637, esa dos cuadras de la estación de Moreno. Vamos, claro. Va a haber sorteo de libros con perspectiva de género, si les interesa. Y también va a haber sorteo de la película. ¿Va a haber buffet? Algo va a haber buffet, choripán, pati, económico, bebidas también. Es un evento que empieza temprano, que termina temprano por el frío. O sea que el que está medio ahí dudando, no se preocupe porque va a haber mucho calor humano. Y va a terminar antes de la 1 de la mañana, seguramente va a terminar. Es un evento también para la familia, porque va a ser una música así como acústica, tranqui. Pero bueno, la idea es poder visibilizar a través de un festival la legalización del aborto y la problemática del aborto no punible que existe, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Muy buena iniciativa, chicas. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, bueno, a ustedes por invitarnos a promocionar la actividad y muchas gracias a los oyentes que se van a sumar. Los esperamos, entonces. Muchas gracias. Entonces, sábado 12, a partir de las 7 de la tarde, en Jolie, casi esquina, ¿cómo era la otra calle? Marcos Paz, ¿puede ser? Marcos Paz. Sí, está de la plaza una cuadra. Sí, de la plaza Mariano Moreno, lado sur. Bueno, dicho esto, muchas gracias por estar acá y vamos a un tema musical, me parece. Bueno, gracias, Julián. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Yo quiero oír tu voz, no te calles, que

brasileños, sí, que son causantes de la tragedia de Once. Entonces nosotros, a raíz de eso, el gobierno le ha cortado los trabajos, los subsidios y arte empresaria, en la cual fuimos sufridos los trabajadores de Enfer, que nosotros creemos que no tengo nada que ver, porque la plata no entraba al bolsillo de los trabajadores, sino de los subsidios, se lo llevaba este empresario. Pero a todo esto, sí, hoy por hoy la estamos pagando los trabajadores, en la cual la empresa se ha plantado diciendo que no podía seguir más con la empresa y que el 30 teníamos que haber cobrado el aguinaldo y el 4 teníamos que cobrar nuestro sueldo, donde les comunican que ellos no tienen plata para pagarnos y que ellos están dispuestos a que alguien quiera negociar esta empresa para que, y también que no se pierdan los puestos de trabajo. Claro. A raíz de eso, hicimos una asamblea general a donde los compañeros votamos cortar la General Paz. Es la única herramienta que tenemos, porque hemos hecho otras medidas de fuerza, Ministerio de Transporte, en micro, Casa de Gobierno, y hemos tenido respuestas, pero la respuesta en ese momento como diciendo hay que sacar a los trabajadores encima, y sí, después se quedan en el olvido las uh-huh respuestas esas que tenían que dar gente funcionaria que se dedica a esto de transporte y etcétera. En sí, la cual nosotros ahora hemos quedado con la toma de la fábrica hasta cuando se arregle este problema y podamos cobrar nuestra quincena y nuestro sueldo. A raíz del enfrentamiento, cortando la General Paz, se reprimió salvajemente la policía, que siempre hemos cortado la General Paz y hemos negociado cuando hemos conseguido para reunirnos con gente del gobierno. Entonces liberamos una mano y a medida que iban pasando los minutos, se negociaban con los ministerios, íbamos dejando la General Paz. Pero esta vez fue sin piedad. Uh-huh. No vinieron con orden de desalojo ni nada. Directamente sí, vinieron a atacar a los trabajadores, en la cual nosotros estamos reclamando nuestro derecho. Hubo una gran resistencia, ¿no, Alfredo? ¿Cómo? Hubo una gran resistencia el día de la represión, ¿verdad? Estuvieron resistiendo bastante tiempo. Claro, una gran resistencia en la primera que lo sacaron, después de una gran batalla que tuvimos con la Policía Federal, que hubo heridos de ambos lados, hubo uh-huh trabajadores heridos, y efectivos policiales también lo hemos enterado que hubo heridos. No se la llevaron de arriba. La segunda represión, a donde nosotros hemos salido con los bombos afuera, que digamos, viene a ser la vereda de la fábrica de Enfer, que uh-huh da también a la General Paz, sí, sí, y resulta que empezó a avanzar la policía a reprimir, y acá, a donde los trabajadores, que no estaban con buen humor, porque el temor de los trabajadores, de los 420 trabajadores, tanto como Enfer y TAT, TASA, que viene a ser que hace un transporte de colectivos, estamos peleando por la fuente de trabajo. Claro. Entonces hay mucha bronca en los trabajadores, que a pesar que tienen miedo de perder la fuente de trabajo, no hemos cobrado el aguinaldo ni sueldos que ellos necesitan para llegar a sus hogares, para mantener el sustento de su familia. Bueno, ahí empieza la represión de nuevo con la policía y ahí se armó una guerra campal. Fue impresionante lo que se armó ahí. Entonces, sí, nosotros lo que vemos, que queremos de una vez por todas que esta Thyssen-Enfer, que es una fábrica que está en medio de San Martín, que es una de las empresas más grandes ferroviarias, que pueden hacer trenes de todo modo y colores que quieran. Uh-huh. Y mantener la fuente de trabajo de los 420 trabajadores que hay acá adentro, y mano calificada. Y dejar de comprar trenes chinos que nos cuestan un fangote de guita. Exacto. Y que encima ya vienen reparados, ¿no? Usados y reparados. Por supuestamente. Sí. Eso es lo que decimos nosotros. No podemos entender cómo el gobierno no se hace cargo de Enfetatiza y cubre la fuente de trabajo de 420 trabajadores y familia, por supuesto. y la mano calificada que hay acá adentro. Porque claro, mano calificada como la que hay acá adentro, no la conseguís así nomás. Claro, sí, por supuesto. Y ahora, ¿alguien lo recibió del ministerio? Por supuesto, a raíz de las medidas de fuerza y de la represión, ¿no?, con el Corte General Paz, la segunda, digamos, en contraso que tuvimos con la policía, se ve que alguien del gobierno le molestó esto o tiene el miedo que esto pase a mayor. A raíz de todo esto, el Caló, que es el secretario general de los trabajadores y de la CGT también, que nosotros pertenecemos a la UOM, sí, se puso a la cabeza para ver si podían negociar y pidió una reunión con el Ministerio de Transporte. Pero el Ministerio de Transporte no lo ha recibido, entonces lo recibió el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. En la cual el Ministerio de Trabajo, con la Comisión Interna de ENFER y Caló a la cabeza, se ha llegado a un arreglo, digamos, a un arreglo en la parte, digamos, económica de la plata. Sí. Pero a su vez, estamos esperando a volver a tener otra reunión para ver si una vez por todas se puede llegar a negociar para que una vez por todas ENFER sea una empresa estatizada y que sea del Estado. Bueno, ¿querés agregar algo más? Vos me comentaste que una de las reivindicaciones, una de las alternativas que se maneja con más fuerza y que se está, o sea, que se hace cargo en los trabajadores, la estatización de la empresa, ¿no?, para no perder la fuente de trabajo. Exactamente, es así. Sí, es así. Nosotros queremos que existen el para mantener la fuente de trabajo que hay de todos los trabajadores acá adentro. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Es la última pregunta que te hacemos. A raíz de todo esto, sí, nosotros seguimos con la planta tomada. Claro. ¿Por qué? Porque se comprometió el gobierno de poner nuestra quincena y nuestros sueldos el miércoles que viene. Ajá. A raíz, para que no se corte más la General Paz, la UON a nivel nacional ponía 500.000 pesos para darle mañana 1.000 pesos a cada trabajador, que tiremos hasta el miércoles que viene para poder cobrar quincena y sueldo todo junto, atrasado, con la consigna, sí, de no cortar la General Paz. Uh-huh. Y tener la fábrica tomada hasta el miércoles que se ponga en fecha el sueldo y quincena, ahí se plantaría las medidas de fuerza de la fábrica. Siempre y cuando cumpla, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Siempre y cuando cumpla la patronal, digo. No. Acá no estamos hablando de la patronal. La patronal está fuera de todo esto. Ah, esto es el gobierno. Es el gobierno. Uh-huh. Así es. Bueno, esperemos que realmente lleguen a un buen término y que, sí, vamos a seguir con el caso y que la próxima vez nos cuenten que de alguna manera se resolvió a favor de los trabajadores, que es lo que más se necesita. Y desde desde este programa te decía que, bueno, te enviamos toda la solidaridad y nos ponemos a disposición, porque así este es un es programa, bueno, que es de los trabajadores de ATI y CTA, y sí, estamos con la lucha de los compañeros. Bueno, muchas gracias, y muy amable, muy agradecido por llamarme, y estamos a su disposición en cualquier momento. Bueno, un abrazo, Alfredo, y bueno, que lleguen a un buen término todos los trabajadores. Bueno, gracias. Bueno, mucha gracias, fuerza. Muy amable y suerte. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Soy sincero, ja, ja, yo, guerrillero, oh, Biblia afirma que no todos somos corderos. Babaluaye, Salazar, ayuda a liberar este alma de pájaro, que la enfermedad del mundo condena al guerrero a vivir oculto en su propio suelo. Ay, ay, madrecita, ay, virgencita de Santa Rita, le pido en este canto y vea, nunca se olvide de quien pelea. Yo, guerrillero, oh, plomo para los polos míos, te soy sincero. ¿Me oíste, güey? Yo, guerrillero, oh, guerrilla firma que no todos somos corderos. Se llevaron mi padre y me quedé rezando, se llevaron mi padre y me quedé rezando. Vinieron por los niños y yo dije basta, basta, basta, señor. Hoy cambié cruz por la metralleta, Jesús me lo dijo, mi palabra es esa. Mi compadre, hoy tengo un sueño y es para usted, don Ernesto Cardenal. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Ya estamos en los últimos 10 minutitos, pero no nos podemos ir sin tu columna, Luisito Mancilla. ¿Y qué nos trajiste hoy? Sí, mira, hoy no vamos a hablar precisamente de lo que tiene que ver con el medio ambiente y la ecología. Con la columna habitual, claro. Más que nada se trata de un hecho, digamos, que nos debe poner muy, muy tristes a todos, porque se trata de la tremenda masacre que se está llevando a cabo en Gaza, ¿no? Sí. Territorio palestino. Y bueno, una de las preguntas que nos hacemos, ¿no?, cuando suceden estos lamentables hechos, ¿no?, que son tan recurrentes contra este heroico pueblo, es que ¿qué hay detrás de los ataques del poderoso ejército de Israel a Gaza, que ya ha llegado a la triste cifra de 81 palestinos muertos? Mientras tanto, la franja de Gaza está siendo atacada por las fuerzas de defensa de Israel, sí, con bombas antibunker. ¿Qué son? Son unas bombas pesadísimas, sí, de cientos de kilos, lanzadas desde aviones y barcos de guerra. Sí. Al igual, invaden con soldados profesionales y reservas. Los ataques, que llevan un poco más de una semana, ya han dejado la tremenda cifra de 81 palestinos muertos, entre ellos 22 menores de edad, muchos niños, y 6 miembros de una misma familia, asesinados cuando una bomba destruyó su casa, Cristina. Horrible. La franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del planeta, donde aproximadamente más o menos 1.500.000 personas viven en un área de 147 kilómetros cuadrados. Desde el año 2009... después de los ataques de Israel, que dejaron más de 1.400 palestinos muertos, incluyendo 288 niños, Gaza vive bajo un bloqueo económico de Israel, donde los únicos productos que entran y salen transitan por túneles subterráneos y por la frontera de Rafah con Egipto, la cual abren y cierran aleatoriamente a pedido de Israel. Vale la pena resaltar que Israel es el ejército más poderoso del Oriente Medio y posee la segunda fuerza aérea más grande del mundo, y que la franja de Gaza, controlada por el grupo político Hamas, no tiene un ejército ni aviones o barcos de guerra, tampoco tiene artillería o defensa antiaérea, ni comando central, ni siquiera armamento pesado, lo cual convierte este conflicto realmente en un escenario totalmente desproporcional que no puede ser catalogado como guerra, pero sí como una masacre. Vamos a hacer un poquito, una breve reseña histórica. Digamos que el conflicto en Palestina e Israel comenzó después de la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Otomano, después de perder la guerra, comenzó un proceso de descomposición en el cual los países aliados tomaron el control de varios territorios semiautónomos que históricamente han tenido su propia cultura e identidad. En el caso del territorio palestino, en 1922, el Reino Unido, después de derrotar al ejército turco, organizó el mandato británico en Palestina, que comprendía todo el territorio entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, limitado al norte con el Líbano, y el sur, al suroccidente con Egipto. En este territorio vive una población mayoritariamente árabe musulmana, junto con una población árabe cristiana representativa y una minoría árabe judía. Durante las dos guerras mundiales se presentó un alto flujo de migración judía europea al territorio palestino, generado por el antisemitismo europeo que resultó en uno de los peores eventos de la historia reciente. El llamado Holocausto, que se enfocó principalmente en el exterminio de la comunidad judía de Europa, pero que victimizó de igual manera a la comunidad Roma, era la comunidad de gitanos, los comunistas, las poblaciones de gays, lesbianas, no transexuales, sí, y a los discapacitados. Es así como miles de judíos se movilizaron a Palestina bajo el liderazgo de varias organizaciones sionistas internacionales que buscaban la recolonización del territorio que comprendía el antiguo Israel de miles de años atrás y cuyo proyecto político fundamentalista rechazaría la asimilación de judíos con otras sociedades para ser una nación mayoritariamente judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios grupos sionistas se organizaron en armas para disuadir a la oposición árabe y así vieron la oportunidad de expulsar al mandato británico del territorio de Palestina, quienes eran los únicos que se interponían en su camino para tomar el control y materializar el proyecto de la Nueva Israel sin considerar los pobladores ancestrales palestinos. Es así como varios grupos terroristas sionistas perpetraron atentados en contra de los soldados británicos y líderes del grupo civil, del gobierno civil. El más aterrador perpetrado por el grupo paramilitar Irgun, llamado Irgun, contra el Hotel Rey David en 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido anuncia que disolvería el mandato británico de Palestina, ya que con la guerra contra Alemania se habían debilitado y no tenían recursos para controlar ese territorio. En contra de los llamados de líderes palestinos que no podían enfrentarse en contra de los paramilitares sionistas, la recién creada Naciones Unidas aprobó la partición del territorio ancestral palestino para promover la creación de dos estados en el territorio, uno para los judíos y otro para los árabes palestinos. La partición fue rechazada por los líderes árabes palestinos, al igual que fue rechazada por los extremistas judíos, sionistas, que pretendían la colonización de todo el territorio palestino y la expulsión de sus habitantes ancestrales que no fueran judíos. En el año 1948 se efectuó la autoproclamación del Estado de Israel, ¿no? Lo que se conoce como el Nakba, o la catástrofe para el pueblo palestino, lo cual llevó al desplazamiento forzado de más de 700.000 palestinos de sus tierras y hogares y la masacre de varias comunidades por parte de los grupos paramilitares sionistas, los cuales se convirtieron en las actuales fuerzas de Israel. Con esto termino. Realmente uno se queda sin palabras frente a eso, ¿no? Porque en estos tiempos donde justamente vimos al Papa, ¿no?, ir a mediar con estos dos fuerzas, dos países, Si me permitís, Cristina, yo te interrumpo con el comentario, si vos proseguís. Y me gustaría que, si los oyentes tienen oportunidad de ver cómo fue ahí, ha ido cambiando el mapa, ¿no? Porque el mapa lo dices todo, ¿no? En todos estos años, cómo fue avanzando la ocupación israelí sobre esos territorios centrales, ¿no? Que le pertenecen a los palestinos. Totalmente, totalmente. Porque, primero decir, bueno, eso de que fueron, el Papa mediaba sobre la paz entre estas dos fuerzas que están justamente enfrentadas ahora, se tenía como una leve esperanza de que puedan acordar algunos tiempos de paz. Y eso por un lado, pero también tenemos que, como vos señalabas bien, que Israel es un país potente en armas. Lo que no tenemos ejército, que dejar de mencionar es quién está atrás, claro, de todo esto, eso, ¿no? Claro, que tiene un ejército muy fuerte, pero además tiene justamente eso, toda una ideología, toda una postura imperialista que deviene justamente de quiénes son sus mentores, sus ideólogos, que son... Ni más ni menos que el imperialismo yanqui, ¿no? Que el imperialismo yanqui. Que han puesto sus mejores hombres para justamente prepararlos a estos imperialistas, judíos imperialistas. Gendarmes de ese enclave, ¿no? Claro. Un enclave que es realmente estratégico por el tema de las riquezas, el petróleo. Y entonces Israel se ha convertido en un satélite de Estados Unidos y Estados Unidos apuesta a que puedan destituirlos de sus tierras ancestrales a los palestinos, porque ellos son los verdaderos dueños de esos territorios desde el comienzo, digamos, de su vida, de su historia, de, ¿no?, su historia. Y son los israelíes, este ejército israelita y estos capitalistas, imperialistas, de judíos que realmente lo que quieren es despojarlo de sus riquezas a los palestinos. Es un punto estratégico, es un punto geopolítico estratégico para que Estados Unidos, a través de Israel, se quede con esas riquezas de esas tierras, con esos recursos. Y apuesta a todo. Ha puesto sus armas, sus aviones y toda su ayuda económica y a sus peores hombres, porque no diría mejor, a sus lobos asesinos ahí para matar a niños y familias enteras. Pero alguna vez se dará vuelta a todo esto, porque creo que la injusticia no puede durar por toda la vida. Alguna vez los que estamos en contra de los imperialismos y contra los ataques a los pueblos para quedarse con sus riquezas, debemos despertar y solidarizarnos. Y ojalá que sea más temprano que tarde. O sea que desde nuestro programa, toda la solidaridad con la heroica lucha del pueblo palestino. Así es. Y con las familias que han perdido a sus hijos, a sus padres, en manos de esos asesinos. Bueno, y es para reflexionar. Y me parece que nos estamos yendo. Yendo con esto, gracias Julián por el banque de hoy. Y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Nos estamos viendo. A la misma hora. A las 19 horas por la 90.1. Tu estación de resistencia. Gracias. Hasta el jueves. Moreno. 90.1. Estación de radio.